Spero che economia valga. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Estimados todos auditores de Econo Nuestras, bienvenidos a una nueva emisión del programa de Economía Política de la Radio Sindical de Chile, La Voz de los Trabajadores. Como siempre, emitido en directo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT, y abrimos nuestros saludos cariñosos, como siempre, primero a DJ Clotario, sin el cual no sería posible siquiera que nos estuviéramos en este momento comunicándonos aquí a través de la radio. Nos aprestamos a cumplir pronto 3 años saliendo al aire como programa, como Econo Nuestras programa de radio, así que el próximo lunes tendremos un programa especial en conmemoración de aquello, de ese tercer aniversario, de la primera vez que nos escuchamos a través de la Radio Sindical de Chile, La Voz de los Trabajadores. En el día de hoy vamos a estar profundizando un poco más, ordenando un poco más también las ideas, armando un relato, un discurso, de alguna manera aportando a la argumentación, algunas reflexiones. Casi siempre, ustedes saben, aquí tratamos de dejar más preguntas que respuestas. Confiamos en el carácter crítico del auditor, apabullado lamentablemente por una educación domesticadora, pero creemos que ese espíritu de niño se mantiene, especialmente en quienes nos escuchan. Ahora queremos también llegar a aquellos que sí les mataron al niño interior, se los ahogaron, les nublaron los ojos con televisión, les taparon la boca con caramelos, qué sé yo. Pero aún así seguimos apelando al espíritu crítico y a hacerse una opinión propia para discutirla ahí en el colectivo, que es como siempre nuestra idea aquí en este programa de divulgación económica. Así que, como les decía, vamos a estar hablando del Pentagate. Hay hartas noticias al respecto. La semana estuvo bien movida en torno a aquello, pero también otro tema que abarcó la semana noticiosa y de la cual sí nos vamos a hacer parte, especialmente porque somos un espacio de divulgación, somos un espacio de comunicación, somos un espacio, como decía, de divulgación, pero queremos de alguna manera transmitir, nos hacemos parte de los medios de comunicación, no solo este programa de radio en sí, sino también, por ejemplo, la página web, las redes sociales que utilizamos también para difundir elementos que consideramos interesantes o dignos de comentar a través de las redes sociales. Queremos hacernos parte de un poco de lo que ocurrió en París, Francia. Queríamos comentar, leer algunas apreciaciones que fuimos recabando por internet, también haciendo uno la propia idea. Quizá una de las cosas más interesantes que ha surgido han sido ciertos debates. De hecho, justamente con DJ Clotario estábamos debatiendo antes de venir acá al micrófono, eso quizás uno podría decir en el ejercicio de la misma libertad de expresión, poder tener esos debates de una manera amistosa, fraterna, pero el debate, digamos, en el a grandes rasgos, a nivel macro, pareciera estar cargándose de un discurso bastante xenófobo, racista, islamofóbico, y eso sí nos parece bastante preocupante, porque la condena al atentado no tiene paliativos para nosotros, no haya comprensión absolutamente injustificable, al menos eso es lo que puedo decir desde mi perspectiva, siendo obviamente un llamado siempre a la libertad de expresión, porque sin eso no podríamos estar saliendo al aire. Y entendemos también el contexto de este atentado. Yo creo que, entre otras cosas, ponen bandeja de plata a los franceses en manos, por ejemplo, el Frente Nacional, que es como la UDI francesa, es increíblemente xenófoba y racista. El Frente Nacional, con la familia Le Pen, la última candidata ahí fue Marie Le Pen, que se enfrentó, de hecho, a Hollande, tiene una intención de voto de aproximadamente un cuarto de la población francesa. Recuerden que tuvimos la oportunidad, y eso es lo que queremos pronto transmitir, un programa que nosotros grabamos allá en París, a una panadería autogestionada, y eso igual nos llevó un poco, bueno, moviéndonos por la ciudad en esa estadía, nos ayudó un poco a entender las complejidades, bueno, de cada territorio. Cada vez que uno está en un lugar, trata de entenderla, ¿no? Hay que vivir ahí, obviamente, para hacerse una idea más acabada, pero a primera instancia era una sociedad en tensión, y creo que esto de alguna manera puede inclina la balanza. Y si bien esperamos que no sea hacia el peor de los bandos, pareciese que sí, pareciese que un acto fascista genera reacciones fascistas, y eso es lo que queríamos comentar. Bueno, y aparte de brindar nuestro apoyo a las víctimas, a sus allegados, a la revista misma, que hoy día se reveló que de nuevo salía con una imagen de Mahoma en la portada, que tenía un letrero que decía "Yo soy Charlie", que fue como esta consigna que se fue repitiendo de alguna manera, que tuvo sus, digamos, contrapuntos. Un compañero que de hecho ha tenido trabajo político acá en Chile sacó un artículo que decía "Yo no soy Charlie", pero de alguna manera planteaba el discurso, o sea, planteaba el debate en torno a la reproducción que quizás hacía Charlie Hebdo de los clichés o de las imágenes manipuladas del islamismo allá en Francia. Pero más allá de eso, igual mandamos saludos a la revista y a la misma libertad de expresión también. Las religiones no matan, estoy sacando algunas ideas que encontré por ahí, sino que matan las personas. Así que mucha solidaridad con toda la comunidad musulmana, que no apoya ni apoyará jamás este tipo de barbaridades que se hacen en su nombre y que de hecho son la mayoría. También aquí en el programa hemos hablado de primera fuente, de Turquía, que es un país musulmán, de Malasia, que es un país musulmán, de Indonesia, que es un país musulmán, y la gran mayoría, así como en Chile. No todos en Chile son como el Pastor Soto. ¿Se acuerda del Pastor Soto, no? El gallero que parece que tuviera algún desvarío mental, que este que va al Congreso a pelear, digamos, contra todo aquello que implique más derechos, entre comillas, a los homosexuales, etcétera. Bueno, no todos los cristianos son así, ¿no? No todos son el Pastor Soto, y no todos los musulmanes son gente que anda entrando a revistas satíricas a matar a sus empleados, a sus trabajadores. También, bueno, siempre desprecio por todo fanatismo irracional. Yo creo que pretender ser dueño de la verdad, eso siempre es un peligro. Eso es un fascismo mental, lo tenemos súper claro. Ningún fanatismo, ojo, ningún fanatismo, ni una sobreideologización, ni siquiera quizás en los sectores más cercanos al tipo de ideas que compartimos aquí en Econonuestras, que buscan una economía distinta, que explora entre la heterodoxia de la economía justamente para crear una sociedad distinta, basada a veces en principios libertarios, a veces también usamos ejemplos marxistas, qué sé yo, pero aún así nunca nos casamos y nos vamos a casar con aquellos sobreideologizados y dueños de la verdad, que no admiten, bajo ninguna premisa, no admiten la disidencia. Ojo ahí también con muchos, muchos partidos de izquierda, que no tienen nada que enviarle a la UDI. Por eso el llamado siempre es que esto no mueva al odio y a la reflexión, pero bueno, parece que la cosa está bastante movida, está bastante peligrosa. De hecho, queríamos hacer mención, quiero abrir comillas, un pequeño extracto de un artículo que salió en el medio rebelión.org que decía... el peligro ahora es la islamofobia, dice. En términos humanos siempre es más grave matar a un bufón que a un rey, porque el bufón siempre dice lo que todos queremos oír, aunque sea improcedente o incluso exagerado, mientras que los reyes solo hablan de sí mismos y su poder. El que mata a un bufón, al que hemos encomendado el decir libre y general, mata a la humanidad misma. También por eso los asesinos de París son fascistas. Solo los fascistas matan bufones. Solo los fascistas creen que hay objetos no hilarantes o no ridiculizables. Solo los fascistas matan para imponer seriedad. Lo urgente no es impedir que ya no podemos algo que ya no podemos impedir. Lo verdaderamente urgente es alertar contra la islamofobia, precisamente para evitar lo que los asesinos quieren y que ya están consiguiendo: provocar la identificación ontológica entre el Islam y el fascismo criminal. El actual contexto es terrorífico. El contexto europeo. Pensemos, por ejemplo, que en Alemania, justamente en esta época, poco antes de que ocurriera esta matanza, en Alemania se está generando una organización anti-islámica con varias gente en las calles. Peligroso eso. Así que el contexto europeo es el de un fascismo rampante. En Francia, concretamente, este fascismo blanco y laico tiene algunos valedores intelectuales de mucho prestigio que, a la sombra del Frente Nacional, que es el partido este que le hablamos anteriormente, de Le Pen, llevan calentando el ambiente desde púlpitos privilegiados a partir del presupuesto enunciado con falso empirismo y autoridad mediática de que el Islam mismo es un peligro para Francia. Hay dos fascismos reactivos que se activan recíprocamente, incapaces de hacer esas distinciones que caracterizan la ética, la civilización y el derecho. ¿Cuáles son esos dos fascismos? Matar a todos los infieles, el cual es contestado y precedido por matar a todos los musulmanes. Entre estos dos fascismos reactivos, los perdedores son los de siempre: inmigrantes, poblaciones de los países colonizados y también los bufones. Una de las víctimas de estos asesinos de la semana pasada, por cierto, era policía y se llamaba Ahmed Mravet y era musulmán. De mucho oír hablar ahora en Francia de los valores, de la grandeza de Francia, los valores de Francia, la defensa de Francia, el llamado es a no confundirse. No se trata de defender un país, se trata de defender la libertad de expresión y la igualdad y la fraternidad y la libertad, lo cual es defender a la humanidad entera, viva donde viva y crea en el Dios que crea o no crea. Durante estos días también se hizo una de las marchas más multitudinarias ahí en la Plaza de la República, donde tuvimos la oportunidad de estar este año, bueno, ya técnicamente el año pasado, en una manifestación en contra de los ataques israelitas sobre Palestina. En esa vez habría, no sé, la vez que pudimos asistir habrían unas 500 personas. Se estima que habían como 2 millones de personas para la manifestación en contra, digamos, de lo que ocurrió en esta matanza ahí en Charlie Hebdo, esta revista satírica. Pero por otro lado, se filtró una imagen que llamó mucho la atención y que quería hacer mención de eso. Se veía como a líderes mundiales, entre esos estaba Angela Merkel de Alemania, el mismo presidente de Francia, Hollande, habían algunos presidentes de estaba de hecho había un, de Mali, estaba el presidente de Mali. Bueno, entre todas esas autoridades, en una foto que fue creada, porque era una calle vacía, ellos no estaban marchando, esto fue como una representación, y la foto, de hecho el cuadro de la imagen lo hacía parecer como si estuvieran casi que encabezando estos 2 millones de manifestantes. No, estos eran, con suerte eran 50 o 100, no, eran como 100, 200 personas, y de los cuales más de un tercio seguramente eran agentes de seguridad y todos adelante marchando, tomados de los brazos y todo. Bueno, en esa imagen estaba Netanyahu, que es el primer ministro israelita, probablemente uno de los culpables más serios del asesinato de 2.200 palestinos solamente el año pasado. en su mayoría civiles, en esa ofensiva contra Gaza que ocurrió en julio, aproximadamente del año 2014. Así que cuidado también con andarse comprando el discurso de, digamos, de aquellos que justamente uno se dedica a poner en observación a través del discurso crítico, pero también a través del humor. De hecho, uno de los ilustradores de Charlie Hebdo salió diciendo que era vomitivo el hecho de que muchas autoridades estuvieran ahí marchando por la libertad de expresión, por ejemplo, o contra el terrorismo, cuando ellos son de los más grandes terroristas y los más grandes agentes contra la libertad de expresión. Solamente para ir cerrando el tema sobre la libertad de expresión, en un artículo encontré bastante interesante que salió publicado en la BBC, salían dos caricaturistas o dos ilustradores hablando sobre la libertad de expresión y sus límites. Uno se llama Khalid Albayi y es caricaturista, es de Sudán, él vive en Qatar, él es musulmán, y él dice, en esta región, no ridiculizamos a figuras religiosas como Mahoma. No es ni siquiera una cuestión de autocensura, dice, es algo que nace de nuestra crianza. No es aceptable para nosotros. Ese es nuestro sentido del humor. Creo que esta frase creo que es bastante importante dentro de su perspectiva. Que menciona este matiz cultural, pero a la vez, a continuación dice, creo que los caricaturistas tienen la responsabilidad de transmitir un mensaje y no simplemente alimentar los estereotipos que circulan en los medios de prensa, que es su crítica que él hace a lo que hacía Charlie Hebdo. Tienes la libertad de expresión para decir lo que quieras, pero no esperes que yo acepte tu trabajo. Creo que publicaciones como Charlie Hebdo alimentan los estereotipos sobre el Islam, los musulmanes y los árabes. Yo me quedo especialmente con aquello de los caricaturistas tienen la responsabilidad de transmitir un mensaje. Muy interesante aquello que dice Khalid Albayi, que es caricaturista musulmán. Y por otra parte, en esa misma entrevista salía Francisco Javier Olea, que es un ilustrador chileno, y dice, no creo que haya que reglamentar el humor dentro de ciertos cánones morales o éticos y que haya vacas sagradas que no se pueden tocar. Hoy en día no debería existir ninguna religión que sea intocable porque de lo contrario se va potenciando el fundamentalismo. Lo que uno hace es potenciar cosas que no se pueden tocar y que se las tocas te matan. Uno va a galerías de arte, continúa diciendo Olea, y ve pinturas que son fuertes en cuanto a discurso y pueden molestar a mucha gente. Eso es muy, muy cierto. Pero por tener un giro, digamos, artístico, entre comillas, están en otro nivel. Y él piensa que la ilustración y la caricatura también están en ese nivel artístico. Bueno, nosotros solamente cerramos, como les decíamos al principio de esta introducción, que vamos a cumplir 3 años al aire y nunca, nunca nos someteremos a ningún tipo de censura. La libertad de expresión, decía George Orwell, es decir lo que la gente no quiere oír. Así que, bueno, que descansen en paz los bufones de Charlie Hebdo y que ojalá nadie en su nombre levante la mano contra un musulmán ni contra el derecho y la ética comunes. Porque si eso ocurriera, eso sí sería la verdadera victoria de los fascismos de los dos lados. Vamos a ir con esta canción de Edith Piaf, a propósito de Francia, que se llama Je ne regrette rien, y que en el fondo dice, yo no me arrepiento de nada, porque creo que es justamente, me imagino, que es lo que en este momento estarían pensando los asesinados ahí de Charlie Hebdo. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Yo te voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y para continuar con esta primera mitad de este capítulo de hoy de Econo Nuestras hablando de la libertad de expresión, quería comentar, para poner atención, estar, digamos, con ojo al charqui, sobre la ley de medios digitales, que quizás, dicen, atentaría contra la libertad de expresión. La iniciativa legal, que es patrocinada por una amplia gama de parlamentarios de todos los sectores, busca que los medios digitales tengan la misma responsabilidad que los medios de comunicación tradicional. El problema, según la ONG Derechos Digitales, radica en la tipificación, que sería absurda, de medio de comunicación. O sea, del cómo define este proyecto de ley lo que es un medio de comunicación. Que indica que solo bastaría tener una plataforma en internet con 4 publicaciones semanales para considerar que las personas detrás de ella son responsables de un medio de comunicación social. Desde el Congreso se ha dicho que en realidad eso es para quienes se inscriban como medio, o sea que no sería obligatorio. Para hacer una traducción, en el fondo, no sé, el Facebook, el que usamos nosotros ahí en la página de Facebook de Econo Nuestras, o el Twitter de Econo Nuestras podría ser. Bueno, de hecho, nosotros sí nos consideramos un medio de comunicación, pero el personal, el de DJ Clotario, el de que les habla Napoleón, si uno publica ahí cualquier opinión, cualquier cosa, o hasta una canción, podría ser considerada como medio de comunicación, y eso implica un montón de cosas que, en el fondo, dice aquí que esa amplia definición y poco claro del proyecto haría, en realidad pondría barreras a las personas que se quieran expresar libremente por internet. Pero hay que tener ojo. Yo creo que en realidad hay un problema ahí con el tema de la definición. Pero cualquier ley en torno a medios, no solo por nosotros, por ser radio, hay que ponerle mucho, mucho, mucho ojo. Especialmente con todo el control que se quiere hacer a internet desde el poder. El proyecto de ley hasta actualmente, este de ley de medios digitales, se encuentra aprobado unánimemente por la comisión y está en espera de ser votado en la sala para finalizar su primer trámite constitucional durante las primeras semanas de enero. Así que hacemos el llamado a seguir atento con eso. Y al respecto, habló Javiera Olivares, que es presidenta del Colegio de Periodistas, para quien el proyecto es pobre y genera malos entendidos, como el que he mencionado anteriormente. Dice ella, entre comillas, lo dijimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología cuando fuimos convocados a entregar nuestra opinión. Y hoy lo reiteramos, el proyecto es pobre, no entra al debate de fondo sobre el derecho a la comunicación y libertad de expresión y abre espacio a interpretaciones confusas. Además, la presidenta del Colegio de Periodistas mencionó la oportunidad que hubiese tenido para abrir un debate en serio sobre los medios de comunicación social, que incluya temas como el pluralismo y la diversidad, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la revalorización de los medios públicos y sociales, o sin fines de lucro, entre otros temas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de libertad de expresión? Porque la libertad de expresión tiene dos enemigos. Uno es la censura explícita, que puede llegar a extremos como el asesinato o la desaparición, que no ocurre solamente en Francia. Ojo, Colombia, Palestina, son ejemplos de países con muchos periodistas asesinados, México también, otros encarcelados como en Turquía, etc. Pero también hay un enemigo implícito de la libertad de expresión, que es la concentración de medios, algo que nos atinge bastante aquí en este programa de economía. Y de hecho, queríamos mencionar un histórico fallo que salió a favor de los trabajadores de Iberoamericana. Y ese fallo desnudó justamente la concentración, al menos en el campo de las radios comerciales. Esto ocurrió la semana pasada. El segundo juzgado del trabajo de Santiago dio a conocer la esperada resolución en el caso que enfrentaba el sindicato Iberoamericana Radio Chile con el holding radial. ¿Qué hizo este fallo? Bueno, obligó a que Iberoamericana Radio Chile se constituyera como una sola empresa, permitiendo así la agrupación de sus trabajadores en un solo candidato, reuniendo a los cerca de 350 trabajadores con los que cuenta. La noticia fue celebrada por los directivos del sindicato, especialmente tras haber sufrido el despido del secretario general de la colectividad, el periodista Juan Guerra. La desvinculación de este reportero fue el que provocó alto nivel de malestar al interior, por ejemplo, de ADN Radio Chile, e incluso precipitó la salida, por ejemplo, de Fernando Paulsen y Beatriz Sánchez, dos de las voces más importantes con las que contaba la emisora. Este holding, Iberoamericana Radio Chile, pertenece al poderoso grupo Prisa de España y cuenta con 11 radioemisoras en el país. Imagina, Concierto, Futuro, Pudahuel, ADN Radio Chile, Radio Activa, Rock and Pop, Radio 1, FM2, Corazón y 40 principales. Las tiene casi todas. Así que, bueno, felicitaciones ahí lo que lograron los sindicalizados de Iberoamericana Radio Chile al romper de alguna manera con esta práctica, que es lo que se venía discutiendo luego, bueno, es a principio de año, lo hemos comentado aquí en Economista anteriormente, que la batalla contra el multiroot, que entre otras cosas las empresas hacen que los trabajadores no puedan organizarse aunque tengan el mismo dueño. Simplemente porque tiene distintos root, se arman mini sindicatitos, ¿ya? Bueno, y otra noticia que queríamos hablar justamente sobre censura, sobre, bueno, en este caso implícita, vamos a hablar de otro medio de comunicación. Es el Diario Financiero, quien a través de un comunicado del sindicato número 1, de Ediciones Financieras Sociedad Anónima, que es el Diario Financiero, denuncia prácticas antisindicales y despidos. Vamos a hacer mención, aparte del comunicado. Dice, hoy, esto fue la semana pasada, 6 de enero de 2015, nos hemos enterado con pena y sorpresa del despido de 10 trabajadores del Diario Financiero. La gerencia aduce como motivo la delicada situación económica de la empresa. ¿Cuántas veces la hemos escuchado esa? Del total de trabajadores despedidos, la inmensa mayoría, el 80%, eran socios de nuestro sindicato, dice. Debido a eso, es notorio que no se trataba solo de hacer ajuste económico, sino que la medida muestra un fuerte componente antisindical. Más aún considerando que este año 2015 nos corresponde llevar a cabo la negociación colectiva. Los despidos pueden ser entendidos como una manera de debilitar a nuestra organización antes de dicho proceso de negociación. Este sindicato rechaza de la manera más enérgica estos despidos, que son injustos y desconsiderados. Si se trataba de hacer economías, no entendemos por qué se despide a personas que están en los tramos más bajos de la escala de sueldo en sus respectivas secciones. Claramente no se trata solo de recortar gastos, sino que se intenta disminuir la fuerza de un sindicato que ya en 2012 dio muestras de decisión al votar la huelga en el anterior proceso de negociación colectiva. Eso dicen los trabajadores del sindicato número 1 del Diario Financiero, que este año se va a la negociación colectiva, que acusan que les expulsaron, que echaron a 8 trabajadores de su sindicato. Las prácticas antisindicales dentro del mundo del periodismo son amplias, son bastantes. Nosotros aquí siempre nos hacemos parte de las críticas al mundo de los medios, pero no obviamos el hecho de que este cuenta con trabajadores como cualquier empresa, ¿no? Empresas en inestables condiciones en el ámbito de los trabajadores de las comunicaciones. Hay una precarización muy fuerte, un acoso sindical importante, y en donde, como decíamos anteriormente, existe el tema del multirrut o incluso ilícitos muy grandes para evitar que se formen organizaciones de trabajadores. Por lo mismo es que volvemos a felicitar lo que ocurrió con los sindicatos de Iberoamericana Radio Chile. Recordemos, por ejemplo, los despidos sufridos por decenas de periodistas durante el 2014, tanto en Copesa, que es la dueña de, entre otras, La Tercera, como en el cierre de la agencia UPI, y recordemos ejemplos como la movilización de los trabajadores de Mega. Hay siempre tema ahí entre los trabajadores del área de las comunicaciones, así que saludo a ellos. Ojalá puedan imponerse y también imponerse no solo a esta censura implícita, sino también a la censura explícita que sabemos, de la cual son manos a través de sus editores o censuradores, que es como lo mismo. Vamos a ir con esta canción dedicada, viene muy como anillo al dedo, escucha ahí la letra. Se llama República y es del gran Tata Barahona. Navegando en un barco sin mar, y esta vez no parece mentira. Siento en las manos cansancio mortal, y esta vez no es mi voz que delira. Siento que voy anunciando el final, y el principio no está todavía. Oigo el tic-tac de los años pasar, tentan poder, la justicia no toca sus vidas. Sangre que pide justicia y verdad, y en mi calle aumentó la neblina. Manos que claman por una igualdad, utopía, vergüenza y letrina. ¡Ajá! Cerros de cuerpos que cubren el sol, arco venganza y poder, burocracia corrupta y arpía, cantos que escapan de la realidad, aventuras y amores de prisa, patria que avanza, jaguar o eslabón, animal que abandona sus crías, fútbol, cultura, se dio lo mejor. Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, continuando, vamos a enlazar. El enlace no va a ser muy forzado en realidad, Vamos a enlazar lo que veníamos hablando todo el rato anterior, el tema de la libertad de expresión, de la censura, etcétera, con el caso Penta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No tenemos que hacer nada de magia, porque la semana pasada salió que uno de los directores de Canal 13 intervino contra Constanza Santamaría por una pregunta que le hizo a Goldborn sobre el financiamiento y platas que vendrían de Penta. Esto habría ocurrido el año 2013. Fabio Valdés, que integra el directorio del canal desde que llegó Luxig, Andrónico Luxig, se molestó porque Carlos Alberto Delano y Lavín fueran mencionados como aportantes a la campaña del derrotado candidato al Senado. Coincido con los reclamantes en que la mención de sus nombres por parte de la periodista Santa María es un acto voluntarioso, imprudente y fuera de lugar. Eso fue lo que dijo Fabio Valdés. Él entró al directorio, como le decía, como parte del diseño del entonces nuevo propietario Andrónico Luxig, y había estado en la mesa directiva de Chilevisión mientras el dueño fue Sebastián Piñera. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de ISAPRES, y es director de Sonda y de la Clínica Santa María. Ese es Fabio Valdés, que se habría quejado justamente por las preguntas que hizo Constanza Santamaría a Goldborn, preguntándole si es que efectivamente había recibido plata de Penta. Y si entramos ahora al caso Penta, luego de ese enlace que no nos sorprende para nada que ahora esté sumada la prensa al listado de empresarios ávidos de dinero y poder, bien ligados a la derecha política, y tenemos a sus correspondientes parlamentarios. Esta semana estuvo bastante movida y bien jugosa. Sí, jugosa, sí, esa es la palabra. En todo sentido, jugosa. Jugosa es la expresión que se usa, digamos, popularmente, así como que de alguna manera da como risa. Debería dar mucha rabia, y es cierto, pero yo creo que a algunos ya no les extraña. Pero por otro lado han salido como muchos detallitos, medias peleas interna, está como está jugosa, con el corazón de una sandía, como una naranjita, está bien jugoso el asunto. Iván Moreira, entre otras cosas, por ejemplo, reconoció el miércoles que recibió plata vía irregular y casi desmarcándose la UDI. De hecho, mandó a decir que lo habían mandado a morir al sur y ese tipo de cosas. Que había recibido plata para el financiamiento de su campaña por la región de Los Lagos, donde habría ido a morir. Goldborn también reconoció haber recibido 120 millones a través de boletas falsas. Hay otras empresas que están en investigación a raíz de la campaña Salaquet, Ripley, Soquimich, Alsace y Corbanca. Eso en el contexto de lo que fueron las últimas elecciones parlamentarias. Otro tema que salió fue que la antecesora del Centro de Pensamiento Plural, que está vinculada a Andrés Velasco, que se llama Fundación Tierra Firme, y que se creó en marzo del 2012, habría recibido plata para ponerse en marcha a través de Penta. Eso lo dijo el contador Jorge Olave, que era el encargado de realizar ese tipo de trámites. Y, bueno, el día de hoy salió ENA, así como queriendo, yo creo que quiso superar a Moreira con el tema del raspado de olla, y habló de que había sido un error involuntario. De hecho, según ella, habría pedido plata, como en los mails que circularon, pero que nunca le llegó esa plata. Vamos a recordar un poco de cuánta plata estamos hablando. Lawrence Gordon, 120 millones de pesos, que son a través de 5 boletas de su empresa Vox Comunicaciones, que habría sido lo que recibió. Ena Bombaer, 6 boletas y facturas de terceros por 22 millones. Iván Moreira, 4 boletas emitidas por su chofer, una por una secretaria de la UDI y por su pareja, por un total todo de 17 millones. Jovino Novoa, facturas y boletas de terceros emitidas para financiar campañas en total de la UDI. Estos son los políticos acusados. Pablo Salaquet, una factura a través de una asesora por 15 millones. Andrés Velasco, qué asco que da este tipo, una factura propia por 20 millones por una charla de almuerzo. Cardemil, exministro Pinocho, 2 boletas de terceros por 7.200.000 pesos. Y por último, un indecente, digo del ADC, Alberto Undurraga, una factura de su Fundación Ciudad Justa por 4 palos, 4 millones de pesos. Ese es el prontuario, o al menos lo que salió a la luz luego de que la Fiscalía levantara la reserva de la investigación y salgan estas, se generaran estas acusaciones a políticos, abro entre comillas, en diciembre del año 2020. 14 el año pasado, hace un par de días. Para mencionar esto, de hecho, nos basamos en una infografía del desconcierto. Pueden revisarla, fue una de las últimas cosas que subimos a las redes sociales. Está bastante completa y bastante interesante. Y una de las formas que uno tiene para ejemplificar, digamos, la magnitud de lo que implica todo esto, más allá de que anden evadiendo impuestos, los tipos de penta y que el financiamiento de estos parlamentarios pueda ser ilegal, yo creo que queda graficado en las gestiones o lo que pidió uno de los dueños de penta al presidente de la UDI en el marco de la ley de ISAPRES. Un correo electrónico de hace justo 2 años, enero del 2013, que está incluida en la carpeta investigativa del caso Penta, reveló que el holding Penta se comunicó con la UDI para plantearle directamente una coordinación y la realización de gestiones contrarias a la ley de ISAPRES que en la época impulsaba el gobierno de Piñera y que al final no prosperó. El mail en cuestión está escrito por Carlos Eugenio Lavín, uno de los socios controladores de Penta, y está dirigido al diputado Ernesto Silva, a quien desde mayo del 2014 ejerce la presidencia de la UDI. Silva, es importante mencionar esto, es sobrino del otro socio controlador de Penta, Carlos Alberto Delano. Ese es como un poco el panorama. Es que aquí ni siquiera es que estén relacionados por intereses de poder, sino que también está, es como todo es familiar, todo queda en familia acá. El mail de que fue escrito de verdad hace justo 2 años, el 10 de enero del 2013, dice: Ernesto, le escribía ahí Carlos Eugenio Lavín de Penta al presidente de la UDI, te transcribo el artículo de ley 198 que define lo que es el IPC de la salud para efectos de la modificación de precio del plan garantizado de salud. Según te entendí, los DC estarían llevando esta idea al reajuste máximo según el IPC de la salud para el plan organizado para el momento. Lo que dice acá es: si bien entendí esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso, ver si se nos ocurre algo. Así lo plantea. ¿Ya? Saludos, CEL. Así firma Carlos Eugenio Lavín. CEL. al que ahora es actual presidente de la UDI. En ese momento Silva respondió, hora y media después: hola Carlos Eugenio, es solo para el plan garantizado, o sea, temas entre comillas técnicos. Saludos cordiales, Ernesto. Este intercambio correo generó fuertes polémicas por el hecho de que Penta es dueña de las ISAPRES Banmédica y porque Silva tuvo acciones en la prestadora hace algunos años. Además, cuando comenzaba a ponerse álgido el caso Penta, José Antonio Kast, que también es de la UDI, diputado, reconoció aportes reservados del grupo precisamente a través de la mencionada ISAPRE. Según publicó La Tercera, en octubre del año pasado, Banmédica fue una de las empresas de un grupo de 242 que, con gastos legales declarados para campañas políticas, pidieron un beneficio tributario en el año comercial 2013. En la lista había otras también empresas del grupo, como Penta Propiedades, Penta Corredor de Bolsa, Penta Administradora General de Fondos y la Administradora de Fondos de Inversión Penta Las Américas. ¡Shan! ¿Cómo estuvo esa? Bueno, de más no está mencionar dónde están los intereses de Penta, porque esto es un gran holding, no es una cosa chica. Dicen que sus activos equivalen a cerca de 30.000 millones de dólares y se compone de empresas instaladas en diversos sectores de la economía chilena y extranjera. Financiamiento, esto ya lo comentamos la semana pasada, pero queríamos mencionarlo nuevamente. En el sector financiero tienen la Penta Financiero, Penta Las Américas, el Banco Penta, en educación, la Universidad del Desarrollo, en salud, Vida 3, Help, Banmédica, Clínica Dávila, Clínica Santa María, Clínica Bansalud, en seguro de previsión, Penta Security, Penta Vida. No es poca cosa. De verdad que no es poca cosa. Y una de las cosas que nos dejan también todo este jugo que ha sido el Pentagate, el caso Penta, son estos conceptos UDI, lo vi publicado por ahí, y su traducción al español, al pronunciamiento, ¿se acuerdan que la palabra que usan ellos para decirle al golpe, o gobierno militar para decirle dictadura, o excesos a violación a los derechos humanos? Se suman nuevas herencias lingüísticas. Por ejemplo, conflictos de interés es como la UDI le llama a la corrupción, irregularidad le dice a los delitos, errores le dicen a los fraudes al fisco. La UDI es un partido que habla con la verdad. Aquí dice, los estoy hueveando, comunistas culiados. Eso dice la traducción de esto. Perdonen los garabatos. De este programa no decimos garabatos. No, es una cosa que no hemos propuesto. Quiero pedir sinceras disculpas. Nos pillaron. Teoría del empate. Ustedes hacen lo mismo y se hacen los tontos. Raspado de la olla. 7 millones de pesos. Está bueno ese raspado de la olla. Es como, aquí falta uno, que es sueldo reguleque, que también estaba como en torno a los 6 millones de pesos. Cupón de combustible. 10 millones de pesos. Y ahora suma lo que dijo Ena Bombaer, error involuntario, por no decir que se mandó un acto en el más simple de los casos, poco ético. Pero error involuntario no es la palabra, cómo maquillar las cosas. Vamos con esta canción para despertar. Sí, da risa, pero la risa, bueno, o la risa o la rabia hay que organizarla igual. Contra estos tipos, estos sinvergüenza. En el cumpleaños número 45 de Zack de la Rocha, que es el que canta esta canción, vamos con Wake Up, algo así como Despierta, de la banda Rage Against the Machine. is what she saw. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, para continuar con esta segunda mitad del programa, que partimos hablando de la libertad de expresión a raíz de lo que pasó en Francia, pero también hablando un poco de huelgas o, digamos, conflictos dentro de, al menos, el territorio chileno, de la prensa y la censura indirecta también a través de la concentración de los medios. Y como hicimos ese enlace con aquel requerimiento del director, uno de los directores de Canal 13, de por qué una de las periodistas andaba haciendo tantas preguntas a un candidato, llegamos al caso Penta y estuvimos ahí, digamos, desgranando un poco el asunto. Y quería hacer mención a algo que nos pareció bastante preciso, ¿ya? Es una columna que salió publicada, escrita por la gente de Fundación Sol, que lleva como nombre Mercado Legislativo y Plutocracia. Y de alguna manera lo que vamos a tratar de, lo que nosotros podemos hacer aquí por el caso Penta, escapándonos un poco de lo legal, escapándonos un poco del tema tributario, financiero, del tema de la contabilidad, los detalles técnicos, siendo un programa de economía política, lo que tratamos, de desmenuzar también, es como la idea detrás, es como, digamos, la filosofía de todo esto, qué es lo que quiere decir, cuáles son sus implicancias, es como ver justamente lo cualitativo de esto. Y creo que esta columna es bastante, da en el clavo. Entre otras cosas dice, por ejemplo, se dice que Chile tiene una economía de mercado, pero ellos hacen una traducción y dicen que en Chile hay una sociedad de mercado, no es solamente una economía, porque todo lo que hacemos y necesitamos tiene un precio y debe ser comprado, incluyendo los derechos sociales como la educación y la salud. Por eso, más allá de lo legal o ilegal, lo que se puede concluir de caso Penta es que en Chile contamos también con otro mercado. O sea, el mercado está en todos lados. Y hay uno bien en particular que podría ser llamado algo así como mercado legislativo, dicen ellos, donde hay una relación entre grupos económicos y políticos, donde el dinero puede comprar política, especialmente o específicamente lo que es el acceso a representación en el Parlamento. O sea, el parlamentario no te representa a ti, tú que escuchas y que quizás fuiste a votar y que esperemos que estés arrepentido de haber votado por esto sin vergüenza. Y si no, por favor, sigue escuchando la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Pero en el fondo estos tipos representan a... da para mucho pensar de que en realidad esté representando al quien le paga las campañas. De hecho, para decirlo más explícito, dice: esto deja en evidencia la forma en que el poder económico opera para influir sobre las legislaciones y salen legítimas sospechas, como por ejemplo, ¿son estos representantes representantes de la élite o de la mayoría? ¿Para quién gobiernan? ¿Por qué están las sospechas? Porque si la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas, no es de extrañar que se generen leyes que favorezcan a los más ricos, trayendo importantes consecuencias para la igualdad de la representación política y, por lo tanto, riesgos para el sistema democrático. Recordemos que Penta es uno de los holdings empresariales más importantes de Chile y sus negocios están bastante diversificados. O sea, estos tipos pueden influir en una cantidad de temas variados increíble, y especialmente temas que están bastante concentrados aquí en Chile, como la salud, la banca. Por ahí difundimos alguna, bueno, no es en el caso particular de Penta, pero cuando se hacía como un detalle algunos de estos parlamentarios que estarían involucrados en todos estos casos de financiamiento irregular de sus campañas, por ejemplo con la ley de pesca, la famosa ley Longueira. Es muy fácil que esas 7 familias que se vieron beneficiadas hayan puesto plata para eso. Da para pensarlo, obviamente. Si uno siempre, quizás siempre ha tenido la sospecha, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo. Es como que se ha, digamos, develado, se ha caído el telón ya. La sinvergüenzura expuesta nomás. Los parlamentarios que fueron